Es muy grato, amables oyentes, estar con ustedes en una nueva semana, prestos a estudiar la palabra de Dios en relación a las cartas de Pablo que les envía a los tesalonicenses. Muy bienvenidos con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo, como siempre, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. Hemos venido estudiando varios temas, aún no nos acercamos puntualmente a las cartas. Digamos, hemos tenido un acercamiento, pero no un estudio puntualmente de ellas. Y lo que vamos a hacer en esta semana es justamente ver ese entorno, porque muchas veces lo que sucede es que nos cuesta entender por qué Pablo dijo tal cosa, por qué actuó así, por qué hizo esto o lo otro, ¿no es cierto? Y ese entorno es el que nosotros vamos a conversar durante toda esta semana. Allí en 1 Corintios 9:19, que es un texto que nosotros lo hemos leído en otras oportunidades, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Interesante esto, Horacio, en relación a que Pablo, todo lo que hacía no era para un beneficio personal ni para que se le viera bien, sino para ganar a mucha gente para Cristo. Era su vida, todo lo que hacía. Bueno, yo creo que Pablo es el ejemplo de lo que todo cristiano debe ser, de lo que todos nosotros debemos ser. Creo que Pablo vivía para el Señor, porque había entendido que el Señor había entregado su vida también por él. Entonces ya su vida no le pertenecía. Y él lo demostraba claramente en precisamente lo que él realizaba. Él estaba 100% dedicado a evangelizar. Su vida era llevar el evangelio a otros. Y es interesante que él no tenía un beneficio monetario en ese sentido, podríamos decir, pero es que Pablo estaba usufructuando del evangelio. No, porque hubieron oportunidades en que él ni siquiera quiso recibir nada, sino que él subsistía haciendo el oficio que él había aprendido, esto es, haciendo carpas. Claro. La idea de esta semana es ver un poquito el contexto de la antigua Tesalónica, cómo funcionaba, cómo era la estructura política, económica, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que estaba pasando en ella? Justamente para entender lo que Pablo, como habíamos dicho, lo que Pablo dice en sus dos cartas. Este domingo 15 de julio vamos a conversar un poquito en el momento histórico en que los romanos llegan a Tesalónica. Mira, recurriendo al Nuevo Testamento, uno tiene una idea de ese contexto justamente como para entender, vamos a decirlo así, ¿sí? Entender la situación que está pasando Tesalónica. Dice allí Juan 11:48 en adelante, hasta el 50, dice: si le dejamos así, todos creerán en él y tendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y vendrán los romanos. Y vendrán los romanos, ¿cierto? Sí. Y destruirán nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Lógicamente, esta es una profecía. Caifás no entendía en ese momento, no sabía en ese momento que él estaba profetizando, haciendo una profecía. Era una profecía. Pero por lo menos en el contexto, ¿no es cierto?, en la mentalidad de las personas, estaba de que si alguien actuaba de una manera contraria a Roma, Roma los hacía desaparecer. Y se dice que Roma fue justamente como lo denota la estatua de Daniel, ¿no es cierto? El hierro efectivamente desmenuzaba, ellos no dejaban rastro de las ciudades, eran terribles en sus conquistas. Entonces ellos, sabiendo eso, tenían serios cuidados. Así que en Roma, por lo menos, y en Palestina, hubo alguna, ¿cómo diríamos nosotros?, alguna sensación muy terrible en relación a lo que fue la entrada de Roma. Y lógicamente también a Tesalónica, vamos a ver un poquito más de esto. pero la entrada de un gobierno extranjero lógicamente trastoca todo lo que es el movimiento normal de una ciudad. Pero según la historia, nosotros entendemos que, bueno, Jerusalén y Palestina, ¿no es cierto?, fueron muy reacios a ser tomados por los romanos y siempre tuvieron situaciones muy complicadas con ellos. Incluso sabemos que habían muchos que se habían levantado como líder. Pero cuando uno va un poquito a conocer los tesalonicenses, ellos fue una ciudad que se puso del lado de los romanos en cuanto les convenía, claro, ¿no es cierto? Sí. No tenían lo que tenían los de Jerusalén, que amaban la libertad, buscaban un libertador. Ellos quizás dijeron, nos conviene ponernos del lado de los romanos. Y eso fue en ocasión de la guerra civil en las ciudades-estados griegas, ¿no? Cuando los tesalonicenses invitaron a los romanos a tomar su ciudad, fíjate, ellos a hacerse cargo de la ciudad y protegerla de los enemigos. Entonces los romanos recompensaron por esta buena elección, de acuerdo con lo que ellos dijeron, haberse puesto del lado correcto, permitiendo que la ciudad se gobernara a sí misma. Entonces eso fue una garantía que ellos tuvieron por sobre los otros, sobre claro, aquellas ciudades que los romanos tomaban y sometían. Y es bueno considerar estos aspectos porque, mira, lógicamente salvaron alguna situación que podría haber sido desastrosa para ellos, pero algunos aspectos sí, cuando los romanos llegan, ¿no es cierto?, la economía del país, los mercados, ese cambio de gobierno, no ayudó a lo que ellos pensaban en toda su tranquilidad, ¿no es cierto? Fueron afectados por esa guerra que hubo, y esto fue más severo en realidad para las clases bajas, digamos, sí, a los pobres. Justamente. En otro aspecto también Tesalónica siguió un autogobierno, tenía el sentido de impotencia de potencia política, y tuvieron ellos sus propios gobernadores, pero luego, lógicamente, el gobierno de Roma, estando tan lejos de allí, colocó su gente. Claro que sí, fue reemplazado por... Y entonces eso también afectó un poquito a lo que es Tesalónica, porque hubo gente extranjera. Y lo tercero que se da siempre en las tomas, en los gobiernos que oprimen, ¿no es cierto?, es llevarlos a la explotación colonial. O sea, ¿qué hacer? Cobrarle impuestos de sus cosechas, de sus trabajos, porque lógicamente no iban a estar ellos viviendo en Roma, de algo tenían que vivir. Justamente, y ellos cobraban a todas las colonias que tenían, a todos los que habían sido sometidos, les cobraban impuestos. Y recordemos lo que le sucedía también a los judíos en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas cuando Jesús pagó el tributo a César, cuando pagó el de él y el de Pedro también, cuando encontró Pedro la moneda, cuando el Señor lo mandó y le dijo que en el pez que iba a pescar iba a encontrar la moneda? O sea, se nota que efectivamente había una situación que no era muy agradable, a pesar de que los tesalónicos o los de Tesalónica estaban ciertamente de alguna manera más libres que los otros. Tenían estos tres aspectos, como los aspectos económicos, los aspectos políticos, el autogobierno que ellos tenían, y como también esta ocupación hizo que Roma cobrara impuestos, quizás algún poquito más excesivos, para sostener justamente el imperio. Y uno fíjate, tiene... esta situación los llevó a los tesalonicenses a sentirse frustrados, ¿no? Y ellos anhelaban un cambio de situación, anhelaban otra, algo diferente. Entonces creo que es bueno que nosotros sepamos esto, como tú decías, el contexto histórico, para a fin de ver cómo llegó el evangelio a ellos, cómo lo aceptaron. Exactamente. Exacto. Bueno, la llegada de los romanos a Tesalónica, si bien es cierto, les dio cierta libertad a ellos, no lo dejó 100% esclavo, tuvo sus situaciones bien desventajosas, que el tiempo empieza a cansar, y justamente al parecer en los tiempos de Pablo esta situación estaba un poquito, o lo estaba llevando a tener una desorientación, especialmente en los líderes religiosos. Y yo creo que hoy día también pasa algo parecido, quizás la política, las situaciones económicas de los países afectan la iglesia. Y uno debería preguntarse qué hacer para eso, cómo actuar, cómo enfrentar. Mira, tú dices que la situación del país, podríamos decir así, afecta a la iglesia. Lo interesante sería que la iglesia afectara al país. Exactamente, y a veces no sucede así. Somos llevados por algunas corrientes políticas, como alguien dice, soy apolítico de derecha. Son expresiones que si no las dicen a veces está, pero nunca debería eso afectarnos políticamente a nosotros como iglesia, sino llevar adelante como Pablo lo hizo, tomando el momento, pero actuando para llevarlos a Cristo, que era lo que él quería. Creo que sería bueno que nos hiciéramos la pregunta, ¿qué puede hacer la iglesia para mejorar su lugar en la comunidad? Piénselo. Les agradecemos por este primer día. Los esperamos mañana en una nueva audición de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.